muy viejo, para poner el chiquilín y dejarlo, que eran tres, era de Hanna-Barbera, eran tres, uno era un gordito, otro se hacía agua. Me acuerdo de los personajes. Y se hacía... Tenía un antifaz. Correcto, y se hacía burbujas, en lugar de hacerse agua se hacía burbujas el pibe, ya les voy a decir cómo se llamaba. Bueno, también estaba burbuja de las chicas superpoderosas, así okay, que de pero última... pero no tenía no nada de burbujas, No importa, todo lo que sea burbuja okay. Sirve para espumarse. Ahora, las chicas superpoderosas, ¿cuál era su poder? Superfuerza tenían todas. Sí, en general, el meta humano clásico. Eran supermanes, pero claro. Adorables. Eran bueno. Tres, eran nenas. Es difícil encontrar superhéroes copados hoy en día. O sea, copados de lo nuevo. No, pues ya está todo usado. Ah, poderes decir, nuevos. Claro. Y es un tema, la editorial... El de Valiant, que te hace explotar la cabeza. Claro, la editorial Valiant es la más original sí, hasta el momento. Explotar la cabeza es poderes. Que Scanners. Claro, bueno. Scanners. Okay. Te lo hacían, y te lo hacían los malos. Sí, sí, está el GIF animado dando vueltas en por todos lados, ¿no? Es una película que no muchos de ustedes vieron, quizás. Es una película muy vieja, muy buena, ¿eh? Es para la época, creo que si la ves más, hoy. Más sci-fi chiquilín. Igual el otro día me di cuenta que, ojo, es de Cronenberg, si no me equivoco, sí. ¿Eh? Es grosa, sí. Grosa. ¿No? Cuando salió, había esa escena en particular había sido muy, muy perturbadora. Claro, hoy, pero, eso hoy con Vine te lo hace cualquier boludo. Sí, cualquier cosa. Pero igual el efecto en ese momento. Trabajaba Michael Ironside, me acuerdo. Es una película muy, muy vieja. No me acuerdo si es de los 80, principio de los 80. Y voy a decir principio de los 80. No lo puedo corroborar. Yo voy a googlear. Y aparte acá le habían puesto Scanners, Los Amos de la Muerte. Buenísimo. Bah. Encima ya en esa época. Los Amos de la Muerte. Y todavía me acuerdo la voz del locutor que lo decía en el tráiler. Porque en esa época hasta te decían los créditos de... En la tele en particular, ¿se acuerdan de esa época nefasta donde cuando te pasaban los créditos de la película te leían los nombres de los actores? Ah, claro. En inglés? Con Joe Grant. ¡Al claro. Pedo! ¿Para qué? Te leían. Me lo estás diciendo en el mismo idioma en que lo estoy leyendo. Pero en los programas de TV era buenísimo, era parte de claro. La claro. Hablando de MacGyver, ¿viste con Michael London? ¿Viste ¿cómo? En el papel de... A veces te decían en el papel sí. De... Y ponían una foto, una imagen medio como en cámara lenta y se daba vuelta al actor y miraba la cámara en algún momento en el bosque. Capuzo te tendría que hacer un sketch con eso en el papel. MacGyver, algo con papel se le va a ocurrir. ¿El posta, el MacGyver posta vuelve o es una remake? Ah, uno más joven. Hay un reboot de MacGyver. Sí, están volviendo varias cosas. Están, o hay planes también de películas, incluso. Ya hubo como una camada. La otra vez no sé por qué estamos hablando de la vuelta de Brigada A por un actor. Porque justamente okay. Va a haber un reboot de la serie, se está planeando. Hay varias, hay mucho de, ok, fue película y ahora va a ser serie, que bueno, se estrenó la semana pasada, Limitless. Correcto. Que es la serie basada en la película de este actor que no le gusta a Rippy y Robert De Niro. Que fue la ardillita esta en Guardianes de la Galaxia, el mapache. Bradley Cooper. A ver, Bradley Cooper. Y también estuvo Minority Report. O todavía no se estrenó sí, en realidad, pero se viene. Se viene dentro de poco. Tiene buenas críticas. Sí, sí. Hay que ver qué onda. Y, si les interesa, el fin de semana, Liquide Scream. Hablemos de eso. Porque justamente iba a hablar... Vi... No, pero hablemos de eso ahora. Scream. No, pues estaba pensando. Porque Scream Queens, que justo parece lo mismo. A ver, diferenciemos. Scream Queens, para los que no la vieron todavía, es la serie del creador de American Horror Story y Glee. Estuvieron hablando la semana pasada los chicos. No sé si llegamos a comentar el tercer capítulo. Yo vi el primero y el segundo nada más, que uh-huh. Se emitieron juntos. Y la verdad que está muy buena. Tienen razón, estoy de acuerdo con ellos completamente. Me encanta la serie... La primera hora es media rara, porque te presentan todos los personajes, los querés matar vos directamente, querés transformarte en el asesino y meterte, pero la verdad que después sí sorprende con un par de vueltas de tuerca en el final del capítulo, y aparte también con ampliar, o sea, justamente muchos personajes que son totalmente intrascendentes siguen siendo intrascendentes, pero otros que parecía que iban a estar de costado nada más, aparecen y tienen como un protagonismo y de alguna manera se las ingeniaron en los últimos 30 o 40 minutos meter 4 o 5 sospechosos posibles, mucha más onda de lo que tenía la primera hora también, que realmente era muy hueca, como las protagonistas que están casi siempre en pantalla porque es el lugar, ¿no? De que uh-huh. Les toca, es el papel que les toca, es el de una comunidad en un colegio donde básicamente cuanto menos cerebro tenés, menos neuronas tenés. Aparte está actuado de una manera, está todo hecho a propósito, pero yo me imagino a alguien que lo ve, que no entiende y dice, pero esto es malísimo porque claro. La actuación en cierto punto está como sobreexagerada. no sé, en un momento una de las protagonistas hace que se pelea con el novio y ella lo deja y qué sé yo, y se tira en la cama, pero en una pose caprichosa, y ahí corta, y es como que vos decís, ay Dios, esto es terrible. Es un esnobismo extremo. Sí, aparte se llama Chanel la mina, y como ella se llama Chanel, a todas las súbditas le dice Chanel 1, 2, 3, 4 y 5. Claro. Es una cosa muy loca. Muy de comunidad de escuela secundaria en Estados Unidos, y después eso se traslada a la universidad. Claro. De una forma, lo vemos mucho en las películas, lo pasa que acá está. Aparte se llama capa, capa, no sé qué, capa, capa delta, claro. Capa, capa, y que parece, a mí se parece copa trupa, cualquier cosa, pero no importa. El tema es que la serie esa tiene mucha pinta y vuelve el slasher de alguna manera, ahora a la tele, porque también como todas las modas se están reciclando y se están reciclando películas, y la serie que ahora nos va a comentar Leo, que es Scream, que está basada en la serie, como acá que le ponía bien puesto, Vigila quien llama, sí. Creada por Wes Craven, fallecido hace poco. Leo se maratoneó. Sí, son 10 capítulos. No voy a decir nada más, porque es bastante sin vida, pero no tan vida como si fuesen 20 y pico. De Agent Shield, claro. Que también la liquidó. ¿10 de cuánto? ¿De 40? Sí, 40, 45 minutos. Está bien la serie. No es mala. Yo había leído que era... No puedo creer. ¿Cómo puede ser que hayan renovado esta serie? No está mal. Obviamente, hace hasta cierto punto lo que hacía Scream, la primera película sobre todo, que es algo de lo que a veces yo me quejo, no me quejo, sino que destaco y renegamos de las películas de zombies. Son películas de zombies... Es bastante sangrienta. Sí, es bastante sangrienta en realidad. Son películas de zombies que conviven en un universo donde nunca sucedieron los zombies. ¿Sí? Esa es la poca gracia que tienen. ¿Cómo le dicen? Walkers. ¿Nunca viste Night of the Living Dead de Romero? Son zombies, o sea, decirle así. Eso es lo que tenía, por ejemplo, Zombieland. Zombieland, claro. Era una película que... existía en un universo en el cual ya habían existido los zombies como tales y los reconocía. Y Scream, la película de Wes Craven, revolucionó el género slasher porque abandonaba lo sobrenatural de los Michael Myers y los Jason y los Freddy para bajarlo a la... puede ser tu vecino, ¿sí? Entonces, o sea, el de Halloween podría haber sido el vecino, pero tenía esto de no saber quién es. Claro, bueno, y es lo que hacía en el caso de la película era justamente bajarlo a una película en la cual los protagonistas estaban al tanto de las reglas de los slasher y veían a Jamie Lee Curtis, de hecho, en la pantalla, sufriendo en una película. Y esta nueva serie lo que hace es utilizar esos mismos elementos para crear su propia versión, obviamente adaptada a las tecnologías que corren. Hay mucho YouTube, hay mucho mensaje de texto con una pantalla que en realidad no es la serie. Porque hay mucha... Unfriended, mientras que veías la interfaz de la computadora real, hay un único sistema operativo que se usa en... Esto obviamente son cosas que noto yo porque soy un gordo psicópata, pero usan Mac y PC y es el mismo sistema operativo, sí, que se parece un poquito al de Mac, pero no es del todo. Y no es Facebook, porque no está el logo, pero exacto. Dice Facebook, dice Skype. Yo no sé eso de los derechos de esa película. Ayer estábamos pensando, mientras yo la terminé de ver... Y decimos, che, el logo de Facebook no aparece, pero es Facebook. Y dice Facebook en algunos lugares la palabra escrita, claro, pero no el logo. Y en las solapitas que tiene la chica abierta en el navegador, en todos los navegadores, aparecen un montón de marcas. Aparece Gmail, está en TV. Yo no sé cómo funciona. Yo sé que, por ejemplo, Apple, hay ciertas series en las que aparece tapada, en The Big Bang Theory, creo que es la más notoria, porque no les dan los equipos o una cosa así, entonces dicen... Es como una revancha, digamos. Claro, En cambio, Alienware sí aparece el logo de Alienware en las computadoras y demás. Pero más allá de eso, en este caso son estos celulares que tienen interfaces de mensaje de texto que no existen y son las palabras bien grandes para que se lea desde la cámara y no solo desde los ojos. De... No, aparte, son todos chicatos los celulares. Claro. Que tienen 17 años. Para que, no, a ver, Rubén, conectar un poquito. Todos los celulares, hay mucho iPhone, como no puede, pero hay algunos que no son y todos utilizan la misma interfaz del mensaje de texto. No mareemos al espectador. Claro. Y una cosa que me di cuenta en Unfriended también es que está la chica con su webcam y siempre la misma toma, pero igual va rotando entre los participantes. ¿Cómo? Que no sé si funcionará así Skype. Cuando la chica está en una conversación múltiple y tiene minimizada la conversación, sí. En la pantalla de la cam le va rotando aleatoriamente entre otras personas. Lo hace Google Hangouts, el que está hablando más fuerte. Pero habla por Skype. En Skype también, el que está hablando te pone la cámara principal. Okay. En Hangouts lo bueno, que hace igual es... en Unfriended no están hablando, no está nada. Aparecen todos así callados, pero van rotando. ¿Tú? Sí, lo que no entendí... Bueno, en Unfriended no sé si sucederá, calculo que sí, porque trata de bajarse un poco, es que a veces bajaba el volumen de la conversación de Skype mientras estaba haciendo otra cosa que no fuese música, por alguna razón. Pero más allá de eso, Scream no es mala, tiene actuaciones que son algunas súper de madera, pero tiene personajes como siempre, que se... Man, no vayas ahí o vas a morir. Y lo interesante es que, y de hecho esto lo dice el personaje que es el de Jamie Kennedy, pero en la serie, el personaje de Jamie Kennedy era ese que era el que estaba al tanto de las reglas, el que trataba de hacerlo lo más meta posible. Dice, no se puede, en el primer capítulo dice, no se puede trasladar un slasher a TV porque en el slasher en 90 minutos pasa todo y las muertes vienen una tras otra y en la TV hay que alargar todo demasiado y sería imposible. Hasta cierto punto le pasa eso. Por capítulo hay aproximadamente una muerte, ¿sí? Y después es todo, hay algunas subtramas que son, no van a ningún lado. Lo que parece que le va a pasar pero no le pasa nada. Es lo que te iba a decir, ese personaje dice, no vayas ahí porque ahí está el asesino y no está. Porque pues, no se puede morir todavía. Claro. En cambio, en una película, sí, matame, me quedan siete capítulos. Exacto. Pero la serie no. Yo firmé por 8 capítulos. Oh, y, no, y te pasa que decís, che, para mí que es este. Y después ese, tipo, le pegan, el asesino le pega un cachetazo y decís, no, me parece que no era en realidad. Es como de Killing, ¿viste? Claro. Va saltando de un sospechoso al bueno, otro. Pero eso me pasó también con Scream Queen, si bien es un capítulo doble, y no sé cuántos capítulos va a tener la temporada de Scream, si van a ser 10, 12, como son American Horror Story, 13, ponele. Pero es también como que decís, bueno, es obvio, decís en un momento, decís, el bebé es este, y el asesino, por ende, es este. Y después, ya no, te tiran un montón de puntas, y incluso con edades y con fechas, como para tratar de decirte, ah, vos te pensaste que iba a ser tan obvio, no, no es así, o por lo menos te queremos hacer creer que no es así. Claro, bueno. ¿Qué generan con eso? Intriga y ganas de verla. Sí, sí. Honestamente, a ver, no lo hubiese terminado de ver en un fin de semana si no me hubiese enganchado hasta cierto punto. No es la mejor serie de la historia de la televisión, no tiene las mejores actuaciones, pero en lo absoluto. Y asimismo, hasta cierto punto, Scream, la original, no tenía las mejores actuaciones del mundo. Había algunas que eran bastante, bastante de madera. Pero me copó. Es para darle una chance. Y es bastante gore encima. No es lo que uno busca cuando se han guardado. Y el asesino, ¿sabes qué tiene sentido? La máscara evoca la de Scream. Sí, sí, pero no es la misma. Lo que sí parece, honestamente, y esto lo digo, perdón, Cecilia. Le hicieron boca como de muñeca inflable. Muy redonda, man. ¿Qué no, onda? Sí, dale. Dejate de joder un poco. Hacer una boca quizá... Pero como quiere evocar... Soy la asesino, de no me denigres. Claro. O sea, pero tiene... Hay no me mezclen en otra cosa. Hay todo un trasfondo. Hay un par de cosas del final que son agarrados de los pelos. Pero tiene todo igual, un trasfondo... Igual, tío, en tu carrera como muñeca inflable no existiría porque ves eso y se quedarís corriendo. Es flojito como... Bueno, pero hay, siempre hay un público. Bueno, a ver, la prueba de Twitter. La necrofilia demuestra eso. Por capítulo, ¿cuántas veces te pones a mirar el celular o te colgás haciendo otra cosa? No, esta la vi sin hacer nada. Bueno, de eso habla bien de la serie. La vi pocas veces, dije, ok, este es un mal capítulo. O sea, hay dos o tres en realidad que son... Estamos hablando de Leo, que tiene un estándar de calidad bastante elevado. No, bastante bajo en realidad. Yo disfruto de tipo... Crocodile 5. No, pero creo que no tiene término medio eso. Claro. O disfruta la basura al máximo o... Pero lo del medio es lo que no va. ¿Qué vi el otro día? No sé, una de... Esa chica es de Arrow. Perdón, me colgué mirando el trailer. Está en Arrow y que también está en... hay zombies. Aparece. Correcto, exactamente. Y acá tiene un papel más protagónico. Está bueno. No, el otro día vi el Imperio de las Hormigas en Netflix. Son hormigas que te controlan telepáticamente, no me voy a creer. Wow. No. ¿Una maravilla? Increíble. Porque aparte, tipo, ¿sabes qué? Tenían una sola hormiga de plástico para interactuar realmente con los personajes. Los otros eran súper impostados. Entonces, con la hormiga de plástico se llevaban a este y después se llevaban a aquel, pero no podía llevarse a dos a la vez. Exactamente. No podían venir de muchas. Aparte, era solo, tipo, hacían plano pecho a la hormiga de plástico. Claro, era buena. Son esas cosas de Netflix. Búsquenla, porque es brillante. Y después hay una que es... ¿cómo se llama? ¿Marte necesita mujeres? Mamás. No, esa es la animada de chicos. Mamás. Esa es la animada. Claro. Pero hay una que es... Mars Need Women, sí, es un poco más vieja. A eso le falta a Netflix, una columna clase B. Sí, esta es clase. Esta es Brigada Z. Es clase B corta, se pasó. No, claro, directamente. Pero bueno, Scream, honestamente, yo la recomendaría de vuelta. No es la mejor serie de la historia, pero atrapa y hace lo que tiene que hacer. A ver, obviamente está destinada a un público sub-25 que mirará MTV todavía. Claro. Es como ver, no sé, 16 y embarazada y decir, ¡oh, pero qué programón! Pero esto es atractiva. Yo me entretuve y es difícil con una serie que no, de la que no esperaba nada, honestamente. Ya cuando decían, no, la máscara va a ser otra, me tiró un poco abajo desde... Porque se podría no llamar Scream. Sí, se podría llamar lo que sea. Pero bueno, Wes Craven estuvo como productor ejecutivo y de hecho tiene un homenajito por ahí. No, está bien. En forma de... Ok, esto claramente hubiese pasado. Pasó en la película Wes Craven. Pero véanla si les interesa. Está buena, ¿no? Está en Netflix. No es una pérdida de tiempo. A ver, Eso no ya sé, no sé si, claro, no sé si es decir mucho una serie, pero no es una pérdida de tiempo, es una serie atrapante por lo menos. Obviamente ya va a salir el que diga, es una basura. El miércoles cuando me den internet en casa voy a empezar a verla, porque aparte me gusta mucho. La serie Scream, sobre todo la primera, obviamente, y después hasta cierto punto la segunda, me gustó mucho cuando salió. Claro. Eran buenas películas de sí, de claro género. Que se fue metiendo en su propio meta Scream sí. Hasta no saber dónde y después estaba. Eran millones de homenajes en de hecho la cuarta que, porque cuarta, yo recuerdo sí. Que la tercera fue, salí del cine y dije ok, hasta acá llegó mi amor por claro, por la tercera saga. Es en la que están haciendo la película de del libro y están en gran parte en el set de lo que emula la casa correcto. Original en la cuarta sí vuelve está el cast que quedó menos los divorciados no los divorciados están todavía de hecho sí. Yo recuerdo la parte. No te voy a decir quién es la asesina, pero hay. La parte de la tercera donde el Scream, el asesino, revolea el cuchillo y hacen una cámara lenta que le termina pegando con el mango en lugar del cuchillo. Fue la primera vez que recuerdo querer levantarme e irme de una película. Es muy como madre. Pusieron una subjetiva del cuchillo, como que la cámara era del cuchillo y iba girando en cámara lenta ya y le pegaba sí, con el siguiente plano era el chavo. Está, flaco. Con una zanahoria. Pero esa ya no está dirigida por Wes Craven, no, si no me equivoco. En realidad creo que vuelve en la cuarta, si no me equivoco. Puede ser, no que ya ni la vi. Confiaría en ustedes para que me no, digan. No, la verdad que yo ya, ¿sabes qué? La perdí totalmente. Creo que cuando las películas que veo no me gustan, las directamente las borro de mi disco rígido. No guardo el torrent. Claro. Okay. Sí, la vi la 4 en. A ver, obviamente para mí la mejor es la 1 por un montón de cosas, por lo que significó, aparte por la historia que tenía, era interesante. Pero la 4 no es mala, no es la mejor. Pero no es mala. Y la 4, sí, la dirigió Wes Craven también. Sí, sí, porque volvió ahí. Sí, que de hecho pasó un poco lo que pasó con la de Freddy, que también volvió para la última, cuando también se tomaba correcto. Muy en joda lo que era la o sea, donde hicieron pero una la especie última, de reality. De, la última, la 7, decís. La última claro, antes porque del reboot. La remake después fue no, la no, actor el reboot que hacer... No, yo digo cuando volvieron que Freddy casi era una claro. Era una especie de reality, sí, ¿no? Hasta sí, cierto sí, punto sí, volvían sí. Los sobrevivientes exacto. De... Exacto. Ojo que dirigió todas, ¿eh? ¿Dirigió todas? Sí, o cuatro Screams. Bueno, la tercera... Sí, no las escribió todas, eso sí. Ok. Pero yo no vi la última de Freddy. ¿La remake? ¿La 7 o la remake? No, la remake yo no la vi. No la remake, a ver, no es mala película, pero no está a la altura de La Primer Pesadilla, pero de ninguna manera. La Primer Pesadilla era una película que no, te llegaba a trastornar. Salía, sí. Te hacía mal. Yo me acuerdo... mirá qué bien que cuando me va a quedar en la radio. El concepto de no duermas porque te pueden matar y a vos te afecta claro. Que vos cuando vas a dormir pensás, es que funcionó, man. Aprovecho funcionó que estamos full. En cadena, pero a mí la Freddy me hacían llorar. Yo era chiquito, tenía 4, 5, 6 años, pero me hacían llorar del cagazo. Me ponía y pegó también esa edad. Mal. Bueno, pero las quería ver, sí, era el morbo. Tu mamá no te escucha. En Avellaneda la paternidad funcionaba de otra manera. Claro, acá, tipo. No, pero era el morbo. De la calle, Ripi, aprendé, porque esto te puede pasar en la calle. Claro. Y a la noche aparecía el padre como Homero con la motosierra. ¡Hijo! Me escondía para verlas. Inclusive la tercera creo que es la del videojuego, que ya no son ni tan buenas, pero la que lo encierran en ese triángulo de sí, láser, sí. A todo. Eran choqueantes. La nueva no tiene... El elemento nuevo para presentarte. Ya sabes quién es Freddy, ya estás vacunado contra todo lo que te puede llegar a presentar. Tendrá escenas violentas, tendrá escenas de slasher, tiene muchos homenajes a la película inicial, que te sirve como algo lindo, como el recuerdo, como la escena de la bañera, por ejemplo, que la chica se está tomando un baño de inmersión y sale la mano de Freddy debajo del agua. Que se están haciendo una referencia, están haciendo un guiño sí, a la película sí. Original, pero no te va a sorprender no. Como la película original. Entonces peca más de. No ser algo nuevo, no tiene nada por dónde sorprenderte y no lo buscaron hacer tampoco. Ahora el actor de la película original, estaba buscando el nombre porque no lo recuerdo. Robert Englund me dice acá, no sé, ah, te voy a decir malo. Que sí. Sí, el Freddy. Sí, sí, Freddy. Sí, Freddy, sí. Bueno, quiere, está como haciendo una campaña. Ese salió de Ben hacer un extraterrestre. Claro. ¿Se acuerdan? Que era el rubiecito sí. Con cara de nada. Que realmente da lo menos aterrador del planeta. De hecho, era el extraterrestre bueno. Claro. Así que terrible. Sí, Robert Englund. Pero está haciendo campaña para no tener que irse a vivir abajo de un puente, ¿no? Pero está haciendo campaña para que revivan la franquicia y le dejen a él volver a ser Freddy. ¿Pero cuántos años tiene ya? Bastantes, bastantes. Ahora te lo confirmo la edad. Lo que pasó con el relanzamiento de Freddy, esta remake de la que estábamos hablando, que si no me equivoco es del año 2009-2010, pasó que estaba Jackie Earle Haley, que es el que hace de Rorschach en Watchmen, se había puesto muy de moda por el papel de Rorschach, justamente, que también es un actor que siempre fue terciario por no tener otra calificación. Pegó mucho con el papel de Rorschach en Watchmen y dijeron, bueno, es petizo colorado y medio malo, ¿qué le podemos dar? Y estaba Pesadilla al alcance de la mano, pero tampoco... Inclusive esa película iba a tener secuelas y se cancelaron. Es el efecto Terminator. Es el efecto Terminator, exactamente. O al revés, en realidad, pero sí... Sí, creo que, qué sé yo, creo que el problema es que a veces se utiliza mal la nostalgia. La nostalgia se utiliza para... La nostalgia debería ser un producto que te genera la misma sensación que te generó el original, y en lugar de eso se hace un producto que emula y evoca... Claro, emula y evoca todos los del original para no ofrecer nada nuevo. Hacerte acordar lo bueno que era antes. Exacto, no tiene sentido. Por eso esta moda de los reboots y las remakes es súper discutible. Hasta cierto punto, bueno, Terminator Genesis y Jurassic World son más o menos lo mismo, porque son dos películas que existen en el universo más grande y tuvieron resultados completamente diferentes. Diferentes. O sea, una es una de las películas más taquilleras de la historia y otra es una película que no pudo siquiera generar una secuela. Entonces, hasta ese punto de vista, está ese lugar. Uno se pregunta qué es lo que funcionó y nos preguntamos acá, ¿qué funcionó con Jurassic World? Porque ni siquiera es una gran película. Exactamente. Sí, es una buena película, que no está obviamente ni en pedo a la altura del original, pero ¿por qué es así? Y otras que son buenas películas, que marketing, no están a la altura del original. ¿Sabés que yo creo que... Los dinosaurios. Es el factor dinosaurio, es el factor... El dinosaurio siempre vende, el dinosaurio siempre sí. Es algo que está bien que gusta. Hecho encima. Por eso siguen los almuerzos. No. 68 años tiene Robert Englund. ¿68? Igual está bastante entero. Hace Ayúdenlo apariciones a en la tele. La garra. Pero hace apariciones en la tele constantemente. Se las hacen de Telgopor para que las pueda mudar. Hablando de pelis que sí le fue bien este año, nosotros ya teníamos el dato, sabíamos que George Miller tenía el proyecto de dos Mad Max más. La segunda inclusive ya tiene nombre, que sería Mad Max 2 The Wasteland. Pero hoy se confirmó que tienen luz verde las dos. Es decir, efectivamente los estudios van a financiar dos películas más de Mad Max de George Miller. Están tratando de convencerlo de que venga a hacer algo de superhéroes. Correcto. Sí, el mismo Star Wars. Bueno, le iban a dar... Man of Steel 2 o la Liga de la Justicia. O la Liga de la Justicia, eso está en tratativas. Y también, recuerdan que no hace mucho hablamos que está Nolan dentro de un proyecto de hacer Akira, pero no en ningún momento se dijo que la va a dirigir. La trilogía de Akira. Claro, exactamente, pero no se dijo que se iba a dirigir, sino que va a estar a cargo. Bueno, se estaba hablando hoy de que justamente le ofrecieron a Miller... dirigir la trilogía de Akira, pero él salió a decir que en ningún momento todavía se le acercó nadie a ofrecérselo. Había leído qué bueno, me encanta cuando un director toma relevancia nuevamente por un producto que indiscutiblemente es de una calidad enorme, como hablamos de la película de Mad Max, y cómo después lo quieren todos. Exactamente. Porque es la figurita que dice, bueno, este tipo con esta visión totalmente atípica de Hollywood moderno, exacto, puede reconstruir capaz algo que está prendido fuego. Por ejemplo, Star Wars, la 7, J.J. Abrams no es que la tenía fácil, tenía que realmente pensar muy bien los movimientos para que ahora en diciembre nos salgamos todos a las puteadas, claro, y salgamos todos a comprar muñequitos y felices, o a verla más de una vez incluso, que salir y agarrarte la cabeza. Yo creo y decir, que la altura del hype, la excitación del público entre episodio 7 no es el mismo que en su momento fue ante episodio 1. Y también era un suceso que vuelva Star Wars. Pero no estábamos tan excitados como estamos ahora, me parece. Es la impresión que tengo. Me parece que la masividad de Disney en lo que es promoción, internet, todo lo que existe hoy por hoy, al nivel que existe, hace somos que... nosotros... Los que vamos al producto. Nosotros somos los encargados de marketing. Nosotros estamos poniendo hashtag Star Wars. Sí, sí, y no porque estamos acá en la radio, cualquiera. Hablamos de todos, vos, todos los que estamos usando Twitter y tuiteamos algo de Star Wars, somos parte de la máquina de marketing de Disney. Es así de sencillo. No sé si está bueno o no, pero es como funciona ahora la cosa con todo, en realidad. Lo que se vuelve popular. Es como todo, te unís al Zeitgeist o decís, ¡no! Voy a vivir adentro de una cueva sin internet y salgo el 9 de diciembre para comprar la entrada. No estaría entrada. Bueno que le den una a veces comprar por internet. Estaría muy bueno. A Miller. Vamos a irnos con Nine Inch Nails y vamos a volver enseguida con más malditos. Y vamos a seguir hablando de Star Wars, de Battlefront, que el jueves empieza la beta abierta y vamos a ver en qué máquina nos vamos a meter. Y como es abierta, realmente podríamos ver a ver qué maldito nerd también se la va a bajar, en qué máquina piensan jugarla. We'll be right back.

al descubrir que aún recordamos todo. Durante mucho tiempo recibimos una información que ahora la repetimos nosotros solos, naturalmente. Sabemos y conocemos de memoria cada golpe, cada nota, cada imagen, cada acorde, cada sonido y cada parte. Y hasta incluso podemos tocar todos los instrumentos al mismo tiempo. Es que algunas canciones las escuchamos tantas veces que naturalmente se convierten en nuestras. Vorterix.com. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Hoy con Rippy estuvimos en las oficinas. No sé qué me pasa con la voz que se me va de... Es la adolescencia. Dale, bajando. Grita, qué lindo. Dale, qué lindo. Ah, es probable. Es lo tuvo que decir. También. Estuvimos en Planeta, la editorial, y aproveché para traerme Luna de Plutón, el libro que escribió Dross, que a diferencia de muchos youtubers, es una novela realmente, es un libro. Vamos a ver de qué se trata, lo vamos a leer y lo vamos a comentar próximamente. Luna de Plutón, el libro de Dross, quizás uno de los youtubers más... menos youtuber de todos, digamos, ¿no? Mm. Porque dentro de los que se consideran youtubers... Porque, a ver, tenés Rubius, todo ese tipo de youtuber que se dedica a juegos y hablar muy rápido y fuerte y con quilombo y poniéndote nervioso, y Dross que habla lento y pausado y explica más... Ok, lo que hace otro es tipo de cosas. Contenido que se transmite por YouTube. No ponele, necesariamente es un claro. youtuber como el exactamente, pero se lo define así, lo llaman de no, esa obvio. Manera, y la verdad que me parece que tiene mucha más investigación, muchísima más investigación. Tiene un en el contenido que él tiene, que no es tanto sí. entretener por entretener, sino que tiene bastante info detrás. Sí. Te guste o no te guste, es mucho lo que él hace, quiero decir. Hay mucho laburo. La ilustración de la tapa, Leo, antes que digas nada, sí, es la chacha. Esta tapa, para mí es la chacha, chicos, de Paturuzú. No estaríamos de acuerdo con la tapa. Y lo decimos de una manera totalmente objetiva. No estamos hablando de ninguna manera de la tapa, del contenido del libro. Pero no me aleja para nada de querer de leerlo, porque es... Me interesa ver qué tipo de novela puede producir una persona. Me parece que tiene un target específico al cual apunta, y de hecho les quería compartir una experiencia. El otro día, yendo en el subte, había 4 o 5 chicos, no sé, tendrían entre 13 y 15 años, comentando los videos de Dross, como si fuera... Están todos vestidos de negro, seguro. No, estaban vestidos de distintos colores, estaban vestidos normales. No, no, no era que vos podías identificarlos por ahí con algún grupo, con algún clan, iba a decir. Pero tribu urbana es no, el no, término. A mí el video que más me dio miedo de Dross fue cuando, o sea, de verdad comprometidos con... Y entre 13 y 15 años. Ah, okay, chico. O sea, eso era el... Me parece que va por ahí el target de los que... Hay un poquito más grandes más también. Amplio, hasta sí, 20, Dross por ahí. Es el más amplio de todos, me parece. Pero vamos a ir con... A ver, pues tenemos varias cosas, pero con Rippy. Ok, ven, vamos. Tiene... Acá estoy. Un nuevo lanzamiento de Pepsi. Exactamente. Si quieren hablar de hablando de bloques auspiciados. Justo en el bloque estamos hablando del tema de sponsoreo. Si hay algo que haría en este bien, momento. Bien, no, no. Igual esta tampoco me paga. No pasó nada. No pasó nada. No, pero no viene de nuestra parte la gente de Pepsi, sino viene por el ansiado y esperado próximo a festejarse aniversario de Volver al Futuro, porque el día 21 de octubre, qué bien entró esa música, el día 21 de octubre se van a celebrar los 30 años de Volver al Futuro, no porque haya sido el estreno de la película, sino porque es la fecha que llegaba Marty McFly al futuro en Volver al Futuro 2, justamente, que arribaba a Hill Valley, del futuro, valga la redundancia, del 2015, que nosotros ahora estamos viviendo. Para ellos eso era 30 años en el futuro. Y había un montón de, justamente, visiones de lo que sería la Tierra en este momento. No tenemos los autos voladores, no tenemos las patinetas voladoras. Sí se ven... Pocas cosas vuelan, podemos decir. Pocas cosas vuelan. Sí se puede conseguir la gorra esa multicolor que usaba Marte y que te la venden como 1.700 pesos argentinos, que te vuela la gorra, justamente, ahí querías algo que vuele. ¿Y vos tenés entre tu lista de deseos la pizza que sea grande? La pizza que sea grande, exactamente, que también no. Tenía claro, marca. Pizza Hut no está acá en el país, así que podemos decir Pizza Hut, que ponía la pizza deshidratada. Que ponía la Pizza Hut en el hidratador de una marca en particular que sí está acá. Eso era fantástico. Una cosa tremenda. En los 80 se permitía, o sea, tanto el branding. Mandalo. ¿Quién es este? Mándalo. Y se ponía, había un primer plano de un reloj así que tenía marca probablemente. Pero bueno, el tema es que debido a todos estos festejos, ustedes van a ver ahora un video en unos segundos a través de Vortex.com del nuevo lanzamiento de Pepsi, que es justamente la Pepsi Perfect, la Pepsi que Marty se pedía cuando entraba al bar de los 80. En realidad él pedía una Pepsi y le daban esta linda botella que estamos viendo en pantalla. Realmente a mí siempre me pareció una botella muy copada. Y era ese mismo diseño, exactamente. Es igual. Exactamente, ah, mira, el mismo diseño. Pero nunca la abrió. Chico, él nunca la abría, claro. Claro, se veía, parecía y decía, ¿what? Exactamente. Okay. Estamos viendo en la publicidad que crearon justamente para este evento, es una publicidad muy futurista que evoca a lo visto en la película, pero el tema es que va a hacer Pepsi, va a lanzar esta botella que está haciendo bastante revuelo en internet por cosas que vamos a discutir si hace falta que hagan revuelo, ¿no? Para empezar... En la internet todo está, se justifica. Exactamente. Va a ser una tirada de 6.500 botellas, una tirada limitada. Obviamente es un producto de colección y... La bebida que tiene dentro... Es como Marty, no la abras. Exactamente. Es Pepsi, se puede consumir. No es como las botellitas chiquititas que antes se ponían, ¿viste? Que te venían el ¿No se podría consumir? Idealmente no. Pero bueno, si llegaste hasta acá con nosotros, es porque tanto drama no hubo. La Pepsi Perfect es Pepsi, básicamente. No es ninguna fórmula cambiada. No, exactamente. Es una Pepsi. La gente se está quejando mucho de... ¿Y por qué no hicieron una gaseosa especial para este evento? Para mí que la mejor manera de utilizarlo de manera publicitaria es que... Inclusive cuando vayas al futuro, la fórmula original de Pepsi es la que predomina, ¿no? Exactamente. Pero estas 6.500 botellas van a costar $20.15 cada uno. Cuando una Pepsi afuera realmente, no tengo el precio, no debe pasar un los $2, sí. Exactamente. Es un tanto caprichoso el $20.15, porque podría ser $20. ¿2015? Ah, mirá, no lo había pensado. Qué bien. No lo pensé. ¿Vos lo pensás? Quiero. En Twitter no todo el mundo lo pensó. Dudarlo, ¿ustedes lo pensaron? No llegué ni a dudarlo. Ah, no estaban escuchando, estaban mirando la cadena. Cuando lo dijiste, gracias, dije, claro, por 2015. Dije, ahora va a decir, claro, por los 15 centavos. Okay, en realidad, me doy cuenta, les estaba dando el camino a ustedes. Pero bueno, si ustedes quieren una de estas botellas, van a tener que ingresar en una página especial de Pepsi, encargarla y ya dejarla paga. 6.500 es muy poco para todo el mundo. Claro, y es un elemento, un ítem de colección. Es justamente casi la misma cantidad de gente que logró viajar al pasado. Efectivamente. Claro, el tema es que es lo mismo con las zapatillas, que en realidad nunca se hicieron en los parques de Universal, donde están las atracciones de Volver al Futuro. Se pueden comprar zapatillas como las que usa Marty, pero no son de la marca original. Justamente que siempre prometió lanzarlas. Son nunca... réplicas. Salimos de cadena nacional. Acabamos de salir de la cadena. Ok, buenas tardes a todos. Estamos hablando de Volver al Futuro y de la Pepsi que va a salir a la venta. ¿Vos querés una? Vas a tener que encargarla por internet, que obviamente acá no van a llegar, pero ni de casualidad. A menos que tengas ganas de este fin de semana subirte un avión e irte a la Comic Con de Nueva York. Yo sé que yo tengo ganas de hacerlo, porque todo el mundo que vaya a la Comic Con de Nueva York disfrazado de Marty McFly le van a reservar una. O sea, vos caes a la Comic Con de Nueva York disfrazado de Marty McFly, te reservan una botella. ¿Disfrazado de Marty McFly? No, solo a los 1.500 primeros. Ah, vos dijiste todos. Bueno. O sea, Rippy es para hacer comerciales. Todos los que vayan a la Comic Con, ¿cómo no, se ve solo... el pasado publicitario, no? Todos. Bueno. Abajo te pones solo 1.500. Todos. Exactamente. Solo 1.500. Y de a 200 por día. O sea, cada día se van, de las 1.500 que están reservadas para la gente que vaya cosplayando a Marty McFly, solo se entregan 200 por día, que lo van a hacer en un... Algún día van a dar 100, o es raro. Y sí. Pero no da. Bueno, no da la matemática. Así ha sido anunciado. El tema es que van a estar entregándolas en un bar igual al de la peli. Van a montar un bar igual al de la peli, justamente con Max Headroom atendiéndote. Va a haber un Wild Gunners instalado ahí para que la gente pueda jugar. Y todos los que se acerquen disfrazados de Marty McFly van a poder adjudicarse una botella sin tener que reservarla a través de la página web. Tendrían que haber hecho que vayas disfrazado. Igual un traje te sale 10.000 veces más caro que la botella, pero te vas, claro. Y el viaje. No, pero hay que ver de qué Marty vas. Pues si vas desde el 85, hay una camperita de jean y una remera. Te dicen conseguir la camperita inflable esa. Inclusive te pones un traje viejo y estás yendo de la primera película cuando está en el pasado. Te pones una toalla atada a la cintura y decís, no, vengo de Marty cuando sale de bañarse, porque no lo viste porque estaba en los cortes. No te la van a dar la botella, Leo. Tiene que ser algo que se haya visto. No, si, ¿sabes cómo? Te tendrían que dar dos si vas con el hazmat y el disco de Van Halen. Ok, el Walkman, me gusta. Te tendrían que dar dos. Ese estaría bueno. Walkman y que funcione. Están haciendo varios eventos por el aniversario, inclusive se presentó un teaser muy, muy cortito que no ilustra nada, pero este mismo 21 de octubre, cuando se cumpla este aniversario, se va a poner a la venta por primera vez la trilogía en Blu-ray, una edición de colector especial en Blu-ray que va a incluir un corto que se llama Las aventuras del Doc Brown, una cosa así, uh-huh. Y es un corto que está filmado con justamente... Christopher Lloyd, el actor, es un corto nuevo, no es un material de archivo ni nada, sino que utilizaron al Doc para filmar a Christopher Lloyd para filmar un nuevo corto que luego eventualmente se va a sumar a los nuevos lanzamientos que ya comentamos aquí en Malditos Nerds, como la serie de cómics que también van a ser canónicos. Y en este momento también, el fin de semana pasado, en realidad no puedo afirmar que ahora esté en el shopping, en el mall, donde se filmó justamente la escena inicial de la primera película, donde viajaba en el tiempo Marty. En el estacionamiento. Exactamente, en la locación real, en el mall real, estacionaron en el parque de estacionamiento la camioneta blanca del Doc, que dice Doc Brown Industries, y está instalada ahí la camioneta. Como se encontraba en la película. Sin el plutonio, no estaríamos en condiciones de afirmarlo. No me acerqué con un medidor Geiger. El corto ese, uh-huh. El de Doc Brown, justamente lo que hace es explicarte qué cagada se mandó el Doc Brown para que todas las cosas que no tenemos hoy no estén. Ah, estamos viendo en este momento el teaser de este corto, que no es nada más que esto. Claro, es esto cortito, y lo que va a hacer es, en teoría, explicar por qué no está la patineta voladora. No está la patineta, porque pasaron cosas en viajes. Tiene sentido. Temporales. Tienen puestas las zapatillas. A mí me rompe el alma lo avejentado que está Christopher Lloyd. Me da mucha lástima. Porque también fue un actor completamente olvidado. Y se prenden todas, te digo. Sí. Yo creo que hacemos un corto. Lo hemos visto andando. Lo hemos visto andando con el DeLorean en Cabildo. Sí. Exactamente. Gran momento. Lo hemos visto llegar a la ¿cuál fue? ¿A la DICE? Que fue... No, a la CES. Que llegó, la CES, a una en la que se fue, sí. Michael Bay. Fue que se fue sí, del que se abandonó porque evento. El prompter le falló. Exacto. Llegó con el DeLorean. O sea, la bata esa la tiene puesta desde el 80 y pico y no se la saca más. Está sentido. Bueno que, no sé, será por el cariño que le tiene uno al personaje... Pero no te dan ganas de decir, deja de robar, muerto de hambre, nunca hiciste otra cosa. Porque ha tenido otros papeles, pero realmente el Doc Brown es un papel que no lo podría hacer otra persona. Yo creo que hasta cierto punto llega un momento en el cual te han dicho tanto, Doc, que decís, ¿sabes qué? Sí, listo, chao, sos como Hulk Hogan. Soy Hulk Hogan. Dejás de ser Christopher Lloyd, sos el Doc Brown. Bueno, no, sin la parte racista. Sí. Pero te come tanto el personaje que incluso te come a vos mismo, ¿sí? Sí. No tanto. Aparte, por ejemplo, Lloyd también trabajó en Roger Rabbit haciendo de malo, pero no es un personaje tan memorable. No, pero era un buen personaje. Pero sí, excelente. El tío Lucas. ¿Eh? Sí, el tío Lucas en la de los Locos Adams de Burton. Pero ya lo habían hecho otros también, no era él solo. Eso es verdad, era un papel original. Claro. Acá nos dicen la correa que pasea solo al perro. Ese es uno de esos cosas que estaban en el fondo, sí. y pasa desapercibido, pero es un gran invento. Bueno, ahora tenemos los paseaperros. Es algo, vamos de a poco. Sí, depende. Quizá de en algún momento va a ser. No, sabes que va a ser la cintura del paseaperro, pero solo la cintura, y lleva de a 8. Es buena esa. El paseaperro está tomando sol en la plaza. Sí, bueno, fue en Anguito, el perrito de Balá también. Claro. Sería lo inverso. Okay. En Banfield había una camioneta que iban. Tenía una estructura de hierro para enganchar las correas ahí y paseaba. No, pero los paseaba bien, los paseaba tranqui, iba a paso de hombre. Por la pero calle. Paseaba es a 10.000. Perdón, pero los perros tienen que ser súper piolas en ningún momento acercarse a la rueda porque... Ah, no, bueno, sí. Pero ahí sí, claro, es ideal, es ideal que no se suicide. No, aparte de todo, Sion, vos viste que el perro generalmente le ladra, pero nunca la agarra a la rueda. Iban todos ladrándole a la cuadra, una de las cuatro. No te doy mi perro para, si tuviera perro, para que lo pases ahí. Me parece un poco fuerte. Si alguien me explica cómo funciona, todo bien, pero me parece que no. Y, que no. Y tenemos que arrancar con cómo funciona la camioneta, cómo soldaron el... Claro. Los pasaperros funcionan... Hay paseaperros y paseaperros. No vamos a denigrar la profesión porque hay gente que le pone mucha onda. No, ni hablar. Pero hay otros, hay otros que los ves atando el perro a un árbol. No, horrible, claro. Y pegándose un viaje en la plaza. No lo, hay de todo. Pero la correa, el problema es que te la roban. Le pones GPS, calculo, pero te roban. A ver, vos, si tuviéramos que elegir, y extendamos la pregunta a @Vorterix. Un invento de volver al futuro que elige cada uno que fuese cierto. Que va a ganar exista la patineta voladora, seguro. No, pero si nadie anda en patineta. O sea, sí, fanático, la patineta. La última vez que me subí un longboard me partí la crisma. ¿Sabes qué quiero? La hielera de Doc Brown, pero la de la tercera. Que era todo el granero ese para hacer dos fucking hielos. Bueno, eso quiero. Pero no, eso era del pasado, no era del futuro. Oye, que te invento. Pero bueno, del futuro, de 2015. Me gustaba esa hielera. Que sea de todas las épocas. Ok, de la trilogía Volver al Futuro. Y si no te van, si sos el más inteligente, tenés que elegir la máquina del tiempo. No, el Mr. Fusion. Más, la energía limpia para todo el mundo. La campera que se seca sola. No, la hippie, Mr. Fusion. ¿Y pero cómo te deja de reciclar? ¿No puedes reciclar más? No. A mí, déjame con la campera. Yo elijo ese invento que me gusta. ¿Sabés lo que es el Mr. Fusion? Es el cosito que le tirabas cosas y te daba energía para el auto. Vos que reciclás cualquier porquería, de eso. Van de cáscara de banana. Es el hippie 3.0. Yo te digo... Pero vos tenés... Pronto no. Pronto no. Claro, le ponemos... ¿Hiciste una máquina del tiempo con ese auto? ¿Qué auto es el tuyo? Un Matos. Ok. Viste una máquina de tiempo con un Matos. Matos no, Atos. Atos se llama. Sí, Atos. Bueno, para Matos es el delantero. La existe una máquina de tiempo con un delantero San Lorenzo. Tenés ahí la marca Lertz. ¿Qué pasó con te pasó lo mismo? Ah, claro. Las clínicas de rejuvenecimiento estaban y el clima preciso, el pronóstico del clima que te decía en qué segundo empezaba a llover, en qué segundo terminaba, eso es a lo que estamos lejos todavía. Estamos más lejos del clima preciso que de los autovoladores. ¿Lo querrías, de verdad? ¿Lo querrías de verdad? ¿No te gusta ese juego del gato y el ratón con la lluvia? No. A mí me parece que si nos quitan eso, nos quitan un poquito de estar vivos. ¿El tacho de basura que te sigue? Lo impredecible. No, ¿cuál es el gato? Los tachos de basura que te siguen para que no lo tires en el piso. Es útil. No te queda excusa. Todo el tiempo te están siguiendo. Ver, y es un tacho de basura y que se pudre la basura. Bueno, por lo menos alguien quiere estar conmigo. Cuando vos te acercás, ¿se queda quieto? Dejemos de llorar. No sé cómo funciona, habría que verlo. Bueno, pero a ver, ¿sabes qué? Que haya un tacho de basura cerca no significa necesariamente que el tipo vaya a tirar el papel en el tacho. Yo, en alguna esquina, alguna vez... Me dio paja. Un tacho de esquina, un tacho de basura a 2 metros y el tipo tiró el papel en el piso y estaba el semáforo, yo me acerqué, lo paré y le dije, capo, ahí va, el tacho. Dijo, y cortó el semáforo y cruzamos. Pero no, una cosa no implica la otra. No necesariamente va a tener una basura. Aparte de comprarte una Pepsi por 20.15, que acá convertidos son como 150 mangos más o menos, y que solo esté limitado a 6.500, que no te dejan entrar, y que encima cuando la mandes, o sea, por los 15 centavos nos pasamos la franquicia, la puta madre. Honestamente me tiró, el diseño me parece malo. Yo pensé que iba a ser tipo termito. O sea, termito claro, que la parte de arriba es un piquito. No la tenés que tomar, ¿no? No la tenés que tomar. Eso es lo peor. La idea es que no la tomes. Bueno, buen punto. La rellenás con una nueva. La idea cuando es que te agarre no tu sobrinito de agarre la Pepsi esa en el 2039 y se muere envenenado porque se piensa que era... Y resulta que yo no. Yo la usaría. Leo la toma, le pone pintura negra y después te dice, ¿quién va a ser tan boludo? Y se olvida la silla. Buen punto. Se olvida la botella en otro lado, arriba una silla. No, para mí no se abre porque tenés que conservar esa posibilidad de que se escuche el ruidito cuando se está abriendo. Es que no sé cómo funcionan no este se caso, van a abrir porque... No, esa rosca es una tapa rosca. No se van a abrir porque el 21 de octubre van a costar $20.15 y el 22 de octubre en eBay van a costar $200. Pero no tiene, a ver, no tiene el cosito de la tapa, que ese cosito que se rompe cuando lo abrimos. Claro, eso decía, no sé cómo funciona el sistema. Por ahí tiene uno, pero adentro, seguro que lo tiene que tener, si no, ¿cómo se cierra? Como un frasco de perfume. Tiene dos tapas, parece. Pero por ahí para conservarlo. No, debe venir adentro una caja también, seguramente. ¿Sí? Me imagino. Yo no te van a dar la botella. Yo pelada. Quiero ver el primer video del chabón que hace el unboxing. Se la toma porque se la toma. Se compra dos, se toma una. Es como esos videos que hacían la cola para comprar la Play 4 el día del lanzamiento, salían y la rompían adelante de todo el mundo. Aparte, había gente que ponía plata para que tipos pudieran hacer eso. La internet está ahí para todo. El jueves va a arrancar la beta de Star Wars Battlefront y está disponible para todos. Los que tengan PC, ajá. Bueno, todos no, PlayStation 4 y Xbox One. Los que tienen 360, es el todo de Rip, es todos, pero tienen que tener dos consolas o PC. Bueno, básicamente son las consolas actuales para las compañías. Hoy mi hermano se quejaba y me decía, che, no sale nada para 360. Y no, ya están buscando, ya hasta los que estaban aguantando. Ajá. Incluso el FIFA ya nuevo, ya creo que pierde toda la gracia comprarse un FIFA nuevo para la anterior generación de consolas, pues las modificaciones ya no son las... Ya está entrando en lo que es la Play 2 mucho más rápido que lo que pasó con la generación anterior. Sí. La generación que pasa es que fue una generación más larga. Había muchas más consolas instaladas. Y de alguna manera, no saben por qué todavía, creo que ellos mismos se preguntan, porque con un parque tan grande de consolas instalado, se pensaban que los juegos iban a seguir funcionando, que si sacaban ediciones para consolas anteriores de juegos como, por ejemplo, Mortal Kombat 10, tenían que funcionar por inercia nada más, por el tema de que, bueno, hay tantas máquinas disponibles que va a funcionar, pero parece que los que tienen las máquinas no están comprando juegos nuevos, compran juegos de catálogo, los que todavía tienen esas máquinas, debe haber mucho también... reventa y nuevos usuarios de esas consolas del pasado. Entonces, Star Wars Battlefront, que sale este jueves y durante 4 días nada más, desde el jueves 8, creo que es, ¿no? Hasta el 11, se va a poder jugar. Los usuarios de PC lo pueden descargar a partir del miércoles, o sea, pasado mañana pueden ya descargarlo para tenerlo listo para que cuando se active el jueves poder empezar a jugarlo, por lo que pude jugar en la E3, el único partido que pude jugar en la E3, que es uno de los mapas y de los modos que te va a dejar jugar, que es esto que estamos viendo en Vorterix.com, que es la batalla de Hoth, y donde tenemos que, tanto con los rebeldes, defender ciertos objetivos, y con el Imperio justamente tratar de lograr que los AT-ST que estamos viendo lleguen a cierto lugar. Las misiones se desprenden en varias partes, pueden manejar naves. Yo creo que va a estar muy bueno para probarlo con conocidos y qué sé yo, así que va a estar muy bueno si los malditos nerds nos ponemos de acuerdo entre todos para bajarlo en una misma plataforma, bueno, y tratamos de probarlo. PlayStation 4 está la comunidad que armamos. Podemos ver comunidad de PlayStation 4, todos descargarlo y este jueves o viernes probarlo lo más entre amigos que se pueda, y sobre todo con usuarios de Argentina, para tener un ping más o menos lógico. Dicen que el juego en PC por lo menos va a aceptar servidores de gente, eso está bueno para poder armar servidores entre amigos y poder jugar y no tener que depender de la latencia, ¿no? Que a veces es un problema cuando los servidores están en otros países. Sí, lo que pasa es que 20 contra 20... Es una cosa... Más madera. 40 amigos tenés. No, 40 amigos no, pero aunque sea circunscribirlo a cierto pin que solo tienes el mismo país, digamos. Pero bueno, se ve muy interesante. Hoy anunciaron 4 modos, de los cuales no hay mucha información realmente todavía al respecto, pero sí una noticia... No van a estar incluidos en la beta todos. No, van a estar. De hecho, hay 2 modos, creo, y algunas cosas agregadas. Claro, están las batallas estas para 40 y después tenés el modo que es como modo de horda, en que estás con 2 soldados. El de aguantar, de single player, claro, o cooperativo. Cooperativo también a pantalla dividida. Hay muchas cosas para probar. Estos días creo que van a ser determinantes para que los que tienen dudas sobre si lo van a comprar o no, para ver si está a la altura de lo que esperan de un juego de Battlefield en el mundo de Star Wars. Correcto. Actualizado, ¿no? Porque los anteriores Battlefront, la verdad que eran muy buenos. Creo que es un juego... Una buena noticia que hoy dio Electronic Arts es que no va a haber microtransacciones pagas en Battlefront. Battlefront va a manejarse igual que con los Battlefield. Con su propia economía. Con unlocks, claro. Después sí es muy probable que ellos te vendan, si vos querés, en algún paquete de descarga seguramente y en alguna extensión, una cosa que es desbloquear todo por un dinero, digamos. Pero lo han hecho con Battlefield, por ejemplo, Premium, con Battlefield Premium, vos tenías ese tipo de ventajas, pero no son microtransacciones, digamos. Claro. Es una decisión que si vos querés, capaz que en algún momento, si ellos lo ponen a disposición, pagar para tener habilitado todo, para no jugar y tener todo listo, puede llegar a pasar, pero es bueno saber de que no va a existir, porque la microtransacción no existe para que sea one time, existe para que sea recurrente. Claro. Entonces si dijeran, bueno, si querés usar Jetpack, vas a tener que pagar 29 centavos cada vez que lo quieras usar. Eso no va a existir y está bueno porque últimamente los juegos AAA están cometiendo, para mí, el error de empezar a meter microtransacciones constantes dentro de lo que es el universo. Es más, me extraña que Metal Gear en el multiplayer, que se está por habilitar en cualquier momento, el competitivo, el de los nuevos modos, va a tener microtransacciones. Bueno, justamente estás diciendo esto y acabo de leer una nota, perdón, que dice que Destiny a partir de la semana que viene va a tener un nuevo modelo de microtransacciones. Porque unos emotes se van a poder comprar con Glimmer. Y ese Glimmer lo vas a poder comprar solamente con Silver, que es una nueva moneda que solo se puede obtener con compras con dinero real. No, terrible. Así que hacia ahí vamos. Por eso es un evento, entre comillas, que no tenga microtransacciones. Sobre todo un juego de Electronic Arts, que hasta cierto punto es la compañía que las trajo a estos juegos. Con Dead Space 3, con Mass Effect 3, que también las tenía. Entonces es destacable. Y aparte con una franquicia como Star Wars, que es la que más se prestaría a decir, bueno, los fanáticos lo van a hacer. Metal Gear las incluye y hay otros juegos también que se vienen, como bueno, ahora Destiny, como Leo nos acaba de decir, una noticia de último momento donde anuncian, la verdad que fue un éxito Destiny, esta expansión de $40 vendió un montón en todo el mundo y hay muchísimos usuarios con eso, pero bueno, no sé, realmente el tema de las microtransacciones en los juegos, una cosa es comprar un luchador en el Mortal Kombat, que es contenido descargable básicamente, y otra cosa son microtransacciones. De hecho, ya están llegando a PC también las microtransacciones tipo de celular, porque ya hay juegos de celular, como son los juegos de Disney, que empezaron a aparecer en Steam, que son free to play, pero con microtransacciones. Pero no estamos hablando de juegos de rol masivos, como pueden ser, no sé, el Neverwinter Night. Uh-huh. El Neverwinter en realidad no se llama Night. Es Neverwinter solamente, que está en Xbox también, One, y creo que en PlayStation también. En PlayStation está el Final Fantasy 14, que no está en Xbox. Y que esos tienen microtransacciones, pero son free to play. El Final Fantasy no, pero el Neverwinter. Sí. Ahora, que empiecen a aparecer microtransacciones de juego tipo de celular en PC, es muy raro. La cuestión con las microtransacciones no tiene tanto que ver para mí, en lo personal, con la microtransacción. Vamos a hacer MT, porque microtransacción se me traba. En particular, sino con el hecho de que a veces el juego está, el modelo o el sistema de juego está viciado por esa opción. Sucedía con el Gran Turismo, ¿sí? Que te ponían objetivos imposibles para adquirir ciertos autos y después te decían, bueno, pero si querés, lo podés comprar por 3 manguitos. No, déjame jugar. Pero en el 5 habían sacado, o en el 6, no, en el 6 habían sacado un elemento fundamental en el 5 que era la posibilidad, ponerle, de contratar un piloto para que ese piloto corra ciertas carreras por vos y vos no tener que correrlas. Al correrlas ganaba dinero y con ese dinero podías adquirir otros autos. En el 6 lo sacaron, pero te decían, no, pero tranquilo, porque te lo puedes comprar por 3 manguitos. Pero puedes comprártelo. Entonces, ese es el problema. El problema es que, bueno, me pasa con el Pokémon Shuffle, que yo lo jugué en iOS bastante. Pero cuando uno juega Puzzle Quest, que es este unir tres y que de repente ataquen y qué sé yo, uno cuando en el Puzzle Quest perdía decía, este juego es una garompa, que cuando te bajaban y al oponente le bajaban y hacía 1000 combos y a vos te bajaban y no te pegaba nada, decías, el juego está mal. En cambio, cuando es en Pokémon Shuffle, donde te da la opción de comprar cosas para seguir jugando, decís, ok, hay una decisión de diseño consciente de hacerte las cosas imposibles a cierto punto para obligarte a comprar. Entonces ahí es cuando empieza a hacer ruido. En Dead Space 3, por ejemplo, no eran obligatorias, eran opcionales, pero no molestaban a la experiencia del juego. Pero en el caso de Gran Turismo, por ejemplo, sí. En el caso de Forza 5 también. Sí, era terrible. Entonces, además, me parece, no sé, ustedes por ahí lo pueden representar mejor, pero me parece que es como una pérdida de la experiencia del juego. Porque de alguna forma... Es algo ajeno al juego, a la naturaleza del juego. Hay algunos usuarios que se están esforzando de alguna manera para poder conseguir esos objetivos y otros que van por el camino de costado, por el atajo... Y se pierde un poco la gracia. Pero en el caso de Battlefield pasó, por eso digo, espero que no pase, porque después ya sucedió con Battlefield 4, en Battlefield 3, que vos podías hacer Unlock All, pagarlo dentro. Generalmente venía con un paquete de cosas más, pero estaba la opción. Sí. Y en el caso, bueno, de los juegos de multiplayer online, World of Warcraft claramente decidió la opción de, cuando sacó la última expansión, de decir, preordenalo y te damos un personaje ya todo leveleado, como diciendo, no se lo compres a los chinos, porque es realmente una cosa... No es que estoy diciendo efectivo, nada por el estilo, sino que es una realidad. Claro. En China hay un montón de farms, como le dicen ellos, granjas, donde tienen gente jugando y se podría escribir novelas de terror al respecto en las condiciones en que los tienen trabajando y cómo. Les dicen farm porque los hacen farmear oro para después venderlo por dinero real. Se lo pasan entre cuentas y después cobran de verdad, digamos, esa plata. Entonces tienen gente básicamente explotándola, presos. Hay historias de todo tipo alrededor de World of Warcraft en China y que te venden, por ejemplo, personajes leveleados. Entonces te decían, bueno, no sé, un personaje llevado al máximo $100 pone. Entonces Blizzard dijo, ok, directamente te lo vendo yo y me evito todo el intermediario y corto un poco esta cadena del vicio. Pero bueno, son historias de terror dentro de este mundo de las microtransacciones y cuando las cosas se pueden pagar se encuentra el camino. Sí, imagínate que trasladado a otro punto, y haciendo obviamente una exageración, pero es como si jugaras al truco y siempre te va a tocar una carta de más arriba del 7 de oro. Claro, tal cual. Entonces al otro lo pones... No se desvirtúa el juego. Totalmente, no sirve para competir, digamos. Claro. Se pierde. O en el uno, que siempre te viene la carta que necesitas para terminar cuando robas. A ver, los jugadores por ahí tendrían que hacer, lograr ese cambio. Obviamente, si hay una oferta y hay una demanda, exactamente, no se termina. Ahí es donde se cae todo. Nosotros nos vamos con Rammstein, son las 20:11 y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. El 22 de enero de 2016 saldrá Dystopia, el nuevo trabajo de Megadeth. Y como tema del día de Vortex.com, te presentamos su primer corte. Megadeth, Fatal Illusion. Lost inside the system, locked away without a key. No one will ever miss a menace to society. A gross lack of potential, bad decisions made in spite. A touchy hairpin trigger and such wasted life. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Hoy salí. Ningún motor es más potente que el rock. No hay combustible que nos haga mover con más energía que escuchar nuestro tema favorito. Es por eso que Volkswagen trae Sound Foundation al Teatro Vortex. Una iniciativa a nivel global que une a la industria automotriz y la música. Esta unión que se remonta a la mítica combi de Volkswagen, ícono legendario de los autos y del rock. El 14 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del Sound Foundation en el Teatro Vortex con un show en vivo de Onda Vaga, exclusivo para 500 invitados. Así que subí el volumen de tu radio porque en los próximos días te vamos a decir cómo hacer para ganar entradas. Y atento en las calles de la ciudad porque va a estar la combi de Volkswagen regalando entradas. Está el martes 6 de octubre por la tarde en las universidades de Palermo, UCA y UADE, y el miércoles por la tarde en San Telmo y Plaza Francia. Además, el show será transmitido en audio y video desde Vortex.com para que nadie se lo pierda. Prepárate para vivir entonces la experiencia Sound Foundation en Vortex. Navéanos. Exploranos. Compartinos. Míranos. Escúchanos. Donde vos estés. A cualquier hora. Ahí. Estamos nosotros. Vosotros. Vortex.com. ¿Sabías que tu bebé se va a morir? A lo mejor, si no toma Lactoful. Lactoful es el suplemento dietario fundamental para tu bebé, porque es el único que contiene la ribofermentina. ¡Hijo! Lactoful fortalece las defensas, evitando que tu bebé muera de alguno de los 50 virus que pueda haber en un pelotero. ¡No, mi bebito! ¡Mijito, toma Lactoful! ¡Un perro!

lanza su disco nuevo y festeja sus 15 años en Niceto. El sábado 10 de octubre, Satan Dealers lanza La Eternidad en una hora y celebra sus 15 años de carrera en Niceto Club. Sábado 10 de octubre, Satan Dealers en Niceto. No te lo podés perder. Invita a Brad. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo Flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. Lillian Clark, la madre de Gustavo Cerati, va a publicar un libro llamado Hebras, solo Hebras. La publicación consiste en una selección de cuentos y poemas que Lillian fue escribiendo a lo largo de su vida y que vienen acompañadas por ilustraciones de una de sus nietas, Guada Mujica Cerati, la sobrina de Gustavo. Hebras, solo Hebras, va a salir a la venta en noviembre por Editorial Planeta. Se confirmó de manera oficial que el DVD de The Wall, la película de Roger Waters, va a salir a la venta el próximo 16 de diciembre. Este lanzamiento se pensó para acompañar a las proyecciones de la película en los distintos cines del mundo, siendo su estreno aquí en la Argentina el pasado 29 de septiembre. Además del material en vivo registrado en varios shows de la gira, la película incluye imágenes de Waters viajando por la ruta y descubriendo más información sobre la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial. También habrá una edición especial de The Wall en Blu-ray que trae la reunión de Pink Floyd con David Gilmour y Nick Mason en el año 2011 en el O2 Arena de Londres. Estas y algunas noticias más las vas a encontrar todos los días en Vortex.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. A ver la princesita como dice mamá. Mamá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Bienvenidos una vez más aquí a Malditos Nerds y ahora vamos a estar con Cecilia, que nos va a contar cómo modelar tu corazón en 3D. Oh, pero las cosas tiernas. Problemas de salud. Porque es una buena noticia al final. Engañé. Problemas cardíacos. Claro, tienes problemas de salud. Hay mucha gente, obviamente, que tiene deficiencias cardíacas y hay una manera en la que se está ya implementando hace un tiempo, que es la impresión de tu corazón en 3D. ¿Cuál es la idea? Toda esta situación en la que vos tenés tu problema de corazón, te hacen las resonancias magnéticas correspondientes, te hacen los estudios y determinan que te tenés que operar. Hace un tiempo, los doctores lo que tenían que hacer, y en muchos casos sigue pasando, porque no es que la tecnología ya ha llegado, esta que vamos a comentar, ya ha llegado a todo el mundo, pero la realidad es que cuando te tienen que hacer una operación, y esto es a corazón abierto, te abren la piel, te abren el pecho, y ahí, en el momento en el que empieza la operación, terminan de averiguar cosas sobre tu corazón. Vos tenés una afección y recién los médicos, al estar en contacto con el corazón, terminan de evaluarlo por completo. Digamos que tiene una pre-evaluación, pero puede fallar. Exacto. Partiendo de esa premisa es que trabajaron en Estados Unidos en esta tecnología, por un lado en el Hospital de Chicos de Boston y por otro lado la Universidad en realidad de Massachusetts, el conocido como MIT, porque ellos aportaron los ingenieros y el hospital aportó los médicos, que fueron quienes detallaron los problemas que tenían a la hora de atender, especialmente a los niños, por eso es un hospital de niños, pero esta tecnología se puede después aplicar a los adultos. ¿Y de qué se trata? Se trata de mejorar esta percepción que puedan llegar a tener los médicos a la hora de tener que enfrentarse al corazón que está lastimado, que tiene alguna avería, que tiene algún problema, y esto es gracias a la impresión en 3D. Hasta el momento lo que se estaba haciendo era tomar una resonancia magnética del corazón. La resonancia magnética es a través de imágenes, entonces se generaban imágenes específicas, pero se generan como unas 200 o 300 imágenes, y después, por medio de un proceso muy, muy lento, había una persona que tenía que unir esas imágenes y sobre todo delimitar los bordes para que después una impresora lo llevara a un modelado 3D. ¿Qué fue lo que lograron los, en este caso, ingenieros del MIT? Reducir ese tiempo en total desde que se hace la resonancia magnética hasta que está impreso el corazón a 4 horas, lo cual reduce en un 90% lo que se estaba tardando en un primer momento. Entonces, ¿cuál es el resultado final de esta experiencia? Es que en 4 horas los médicos junto a los ingenieros tienen un corazón que es igual. Una réplica. O prácticamente igual, no vamos a decir exacto, pero es prácticamente similar al que tiene esa persona, incluso con su lastimadura, con su problema, ¿no? Entonces, con su afección, esa es la palabra correcta. Una vez que tienen este corazón impreso, lo pueden tratar. Pueden ver cómo funcionan sus válvulas, pueden ver si hay alguna parte que está inflamada. Todo esto de manera muy precisa. Entonces, a la hora de enfrentarse al corazón real cuando están en la operación, el procedimiento es mucho mejor. Y además, la gente, la persona, el paciente, el que está enfermo, puede incluso acercarse a su corazón porque tiene la impresión en 3D, y en ese momento también se produce una concientización de la enfermedad y también esa persona puede terminar de entender lo que le está pasando. Así que la tecnología aplicada en este caso a la salud realmente es una buena noticia. Ahora, hasta fin de año se supone que va a haber un periodo de prueba que es muy importante para experiencias, sobre todo cuando se va a tratar de casos con niños, porque van a aparecer 7 cirujanos que van a estar comparando tratamientos, cómo ellos van a llegarles historias clínicas de diferentes personas con afecciones de corazón. Ellos van a determinar un tratamiento habiendo primero impreso esos órganos en 3D. Una vez que ya los tienen impresos, van a, como decía, determinar qué harían ellos con ese corazón lastimado. Y después, o afectado en realidad. ¿Cómo encararían la operación? Claro, claro. Y después lo van a comparar con qué pasó en realidad o qué se hizo en realidad, porque son pacientes ya tratados las historias clínicas que van a tener en sus manos. Entonces, al comparar esas dos opciones, van a ver si efectivamente las ideas que surgen al ver un corazón en 3D son las mismas que surgieron una vez que vieron el corazón en vivo y en directo. ¿Hasta qué punto les da la predictibilidad con lo que se van a encontrar? Porque el tema exacto. Es, Cacho, vos me habías dicho que la válvula, estos son chicos y no es gracioso, pero en realidad de ninguna forma es gracioso, pero con chicos es peor. Exacto. Pero decir, es verdad, pasó, mi papá falleció en una operación de corazón justamente, mira. Y el tema es que cuando van a operar y tienen cierta idea de lo que puede estar afectando efectivamente, pero al toque lo que pasó fue salieron, che, es más complicado. Uh-huh. Y nunca salió, digamos, de ahí. Y es por esto que dice Cecilia, no. Es muy difícil predecir exactamente. A ver, es un órgano tan complejo, claro. Que y es tan dinámico justamente, que está siempre bombeando, ¿no? Y el tema de que, por ejemplo, es muy fácil para ellos, o pueden hoy por hoy, decir si tiene cuántas obstrucciones tiene, por ejemplo, uh-huh. De qué tipo. Pero puede haber cosas adicionales, como los que vos creo que estás tratando de decir, que no las pueden prever y se encuentran en el momento y tienen que solucionarlo. Incluso hay operaciones en que el corazón se para por completo o te suspenden y después tienen que reactivarlo y es una cosa muy compleja. Es una parte científica, medicinal, a la cual nosotros no estamos al alcance para poder ni explicar. Ni siquiera comprenderla. Ah, claro. Pero por eso estaba bueno, y lo destaqué, porque me parece que no es un detalle menor que vos puedas tener en las manos tu impresión en 3D y puedan explicarte lo que te pasa. Mira, a un chico le des, mira, ves, este es tu corazón y está mal. Pero lo hagan con los grandes, eso de bueno, lo que veíamos en el video, lo estamos viendo, de hecho, en vorterix.com, es eso, son dos corazones de niños. Porque es en el hospital de yo veo de niños. Skylanders. No, veo como muñequitos. Nosotros no estamos pensando en muñequitos. Yo decía, ¿no me lo puedes hacer un toque más grande? Bueno, seguramente el tamaño ayuda a poder imprimirlo en menor tiempo también, ¿no? Pero no, porque son corazones de niños, entonces tiene el tamaño real. Y tan wow. No, no me imaginaba que. Tampoco sé cuánto mide mi corazón, que un tiene puño. El tamaño de un puño, ¿no? El tamaño ese de tu no, puño. Ese no. Puño. Sí, pues está todo nah, roto. Está con agujeritos. El corazón. La pregunta es si yo les pido una copia. Sí. Pongo adentro una cajita y te lo mando de regalo. ¿Es romántico o creepy? No, es creepy. Y yo puse como, corazón como, de la torre. Es como porque cuando te operan de apendicitis y se lo llevan. Es un asco. Quédatelo. No, bueno, pero esto es el corazón. No, te doy mi corazón, me parece bueno. Sí, a mí me parece bien. Pasa que es el corazón horrible, es ese azul, todo venoso. Pero ya está curado ahora, le decís. Claro. Este es el rotito. Cursi de lo yo no cursi. Con el bueno. Me parece, a mí me parece buena. Pero a mí es medio creepy. Buena idea. Sí, ya la próxima es un corazón de chancho. Bueno, este ahí te es más está real, hasta late. Te está yendo un poco de tema. Bueno. Bueno, por eso digo, me parece interesante la posibilidad de tenerlo en la mano para poder comprender. Es tan difícil, es un universo tan amplio y depende casi prácticamente el cuerpo, la funcionalidad claro, de este órgano. que está bueno poder saber lo que uno tiene y que te lo muestren concretamente, que puedas incluso tenerlo en la mano. Así que, bueno, en esto el futuro, también se podría haber llamado. Tu cajita feliz, claro, un corazón. Claro. Te imprime el corazón. 4 horas es. La noticia es la reducción del tiempo y esto mejora, obviamente, los tratamientos. Lo que es creepy es las placas que le ponen. El nombre, Nathan's sí. Nathan's Heart 2015. Decís, ¿y cómo salió este pibe? Sí. ¿Tenés alguna noticia, Rippy, para sacarme esta sensación? ¿Te puedo contar algo que te puede llegar a...? No, horrible. Iba a ser un juego de palabras horrible. Algo que te va a emocionar muchísimo, muchísimo. Esperemos que no tengas problemas cardíacos. Porque vuelve... Ahora lo probamos. Claro. Vuelve Arma Mortal, definitivamente vuelve Arma Mortal, no. Pero vuelve a la tele en forma de serie. Es lo que hablábamos hoy, de que están, o sea, Scream a la tele, Arma Mortal a la tele. Te juro que me imaginé que me iba a decir cualquier cosa menos a la tele. ¡Volvió! En forma de ficha. Claro. Yo pensé que me iba a decir, bueno, volvió, pero ahora no, van a ser o 2 afroamericanos, o 2 chinos, o 2 lo que sea, asiático. La realidad, pero, claro. No, a la tele. Es que no es raro tu razonamiento, porque hace 2 años que están intentando revivir la franquicia de alguna manera, y esto va cerrando de alguna manera todo lo que estuvimos hablando durante el programa de hoy. Hace 2 años intentaban revivir Arma Mortal, una serie de películas que llegó hasta la cuarta. En un momento se empezó con la preproducción de una quinta que quedó en la mismísima Mel nada. Mel Gibson enloqueció por completo. Exactamente, más. Fue la etapa que Mel Gibson empezó a enloquecer, también se estaba destinando un poquito más a la dirección que a la actuación. Está loco. Para mí está chapa. Loco. De alguna para manera está ya. La de Maxi fue un chiste, pero la Rippy sí, efectivamente fue la etapa en la que Mel Gibson empezó en la que... Bueno, igual ojo, ya hay videos, hay un montón no, de información. Hay audios del tipo en actitudes y muy, en momentos muy, muy loca. Extremos. No, sí, bueno, no está en sus cabales o no está actuando de manera civilizada. Ahora como es lo hacía. Ahora es muerto, claro. Exactamente. Si vos ves Arma Mortal hoy por hoy, es posta. El germen estaba ahí. Claro. O sea, no estaba actuando. Claro. No, siempre lo supimos, pero bueno. La actuación fue el resto de su vida. Exacto. Volví a hacer las películas porque ahí se sentía un cambio, poco. Decía, claro. voy a actuar. Claro, era Mad Max, era Riggs, era todos personajes que estaban locos. Ya bastante el de nunca William Wallace, no me acuerdo el nombre de la película que seguro es tan fácil, la que tiene toda la cara quemada. El hombre sin rostro. El hombre sin rostro, claro. Bueno, vieron que era re fácil. Ahí también era un tipo bastante recluido, bastante complicado. Pero nosotros estamos hablando de Arma Mortal, que como les decía, hace 2 años estaban intentando inventar la manera de llevarlo una vez más a la pantalla grande o reinventar la película. Y como bien decíamos hoy, empezamos a entender que tal vez hay que cambiar los lenguajes o los medios de los lenguajes y encontraron el lugar de Arma Mortal en la televisión. Luego de estos 2 años de infierno de producción, dijeron, che, y se la llevamos a la tele. Entonces lo que sucedió es que la gente... Netflix. Claro, no, bueno, nada. Vamos a ir a la televisión directamente porque Warner se juntó a hablar con Fox y dijimos, bueno, nosotros te damos todo el paquete, llave en mano, y ustedes la lanzan. Ustedes se encargan de hacer todo lo que es la distribución. Así que la serie saldría por la cadena Fox y sería Warner una... Warner tiene su canal. Sí. Pero no en todo el mundo. Exactamente. No, es un canal que está... No, y además a veces hay tratos. Recordemos que Gotham, todos los derechos de Batman los tiene Warner, pero llegó a un acuerdo con Fox también por derechos que tenían en otra etapa de la serie de Batman de Adam West, Batman del 66. Seguramente acá en algún momento Fox retuvo algunos derechos de Arma Mortal y por eso llegaron a este acuerdo. El tema es que va a ser una reimaginación, es decir, vamos a ir al principio de la serie. Una vez más, el agente Riggs, que sería en las películas el personaje de Mel Gibson, va a ser destinado de Texas, su ciudad natal, a Los Ángeles, donde él es un, como dicen, él es una pistola, es un tiro al aire, es un loose cannon, dicen en inglés, que lo ponen en pareja justamente con el otro pobre muchacho, Roger Murtaugh, que era Danny Glover en las películas. No hay actores, no hay nada, ¿no? No hay nada, no hay absolutamente nada. Que el personaje de Danny Glover, o mejor dicho, el que ustedes ahora van a conocer como Robert Murtaugh, acababa de tener un infarto y necesitaba tomarse las cosas con mucho más a la ligera. No ahora se podía estresar. Y justamente le ponían de compañero a que siempre Mel Gibson. Faltaban 3 días para retirarse. Claro. Y sonaba un saxo cuando y era un quilombo. Eso. Es una gran escena. Muchos estaba tal vez muy no viejo las vieron. Para todo lo que estaba pasando. Porque eso no, seguramente lo metan a Joe Pesci. Yo lo veo a Joe Pesci rascando el fondo del balde diciendo, poneme en la serie. Van a ser las sea. Peores Arma Mortal, ahora, básicamente. Hay que ver, mucha gente que nos escucha tal vez no llegó a ver las primeras Armas Mortales, pero la escena de Danny Glover sentado en el inodoro porque le pusieron una bomba en el inodoro es muy buena. Es clásica, es cine clásico, es una comedia de acción. Aparte, las Armas Mortales, sobre todo la 1 y la 2, tienen un montón de escenas que después copiaron un montón de películas. Sí, totalmente. La escena de Mel Gibson en la cañería, o sea, en un caso de cañería, esposado y peleando solo con las piernas. Claro. Hasta en Taken hay una escena. No, están todas las películas. Exactamente. Pero son grandes escenas. Mel Gibson, cuando era un tipo joven, era muy carismático. Te hacía reír con gestos, te hacía reír con una buena actuación. De hecho, era una película que era un dramón. Exacto. Y tenía muchos elementos de comedia por esto de las body movies. Prácticamente correcto. Las inventaron ellos. Exactamente. Es la última que recordamos tal vez con tal éxito. ¿Sabes cuál era el personaje de Mel Gibson? También lo vimos en una de las últimas películas cómicas que hizo, que fue Lo que ellas quieren, la que él le leía la mente a las mujeres. Sí. El personaje era el mismo, era un tipo carismático, era jodón, no era una cosa tan cerrada. El tipo que te mira y te conquista. Exactamente, eso era el tipo, pero era un quilombo además. No me miró. Y no, lo volvía loco al pobre Danny Glover. No hay actores, sí hay gente a cargo. Va a estar dirigido el piloto, ¿no? Lo que va a dar origen al resto de la serie, por Matt Miller, que es el quien se encargó de escribir y dirigir la serie Chuck. A mí particularmente nunca me llamó la atención, pero le fue muy bien a Chuck en su momento, que la pasaba a Warner, una serie de Warner. Y va a estar escrita por Dan Lin, que es uno de los guionistas de The Lego Movie y Suicide Squad. Dos películas que una le fue muy bien, la otra la gente está muy hypeada, no sabemos mucho del argumento. Se dejó de hablar, ¿no? No nombremos, porque capaz que aparece, pero se dejó de hablar. Se acaba de filtrar una foto, pero... pero posta, hace como 2 meses que no... Es que empezaron a darle hype. Después de la Comic-Con, empezaron con Batman de nuevo. Empezaron con Batman Superman de nuevo. Sabemos que se rumorea que las semanas próximas, cuando se estrene Supergirl, la nueva serie de Greg Berlanti. Greg Berlanti es el productor de tanto Arrow y Flash, que se estrenan respectivamente mañana y pasado. En el estreno de Supergirl va a haber un tráiler, se rumorea, ¿no? Solo de Superman. Y ese mismo día, en la transmisión de Gotham, va a haber un tráiler solo de Batman. Y luego, el día de Acción de Gracias, vamos a tener un nuevo tráiler de Superman Batman. O sea que parece que se callaron un poco con las demás para empezar a construir el hype de las otras. Hoy mismo salió una nota falsa en una revista de negocios a Lex Luthor, que estoy a las puteadas porque no la puedo abrir, no me la abre la computadora, pero es en una revista, en una web de negocios, que es una revista de negocios, donde le hacen una entrevista al personaje de J.C. Eisenberg, que es Lex Luthor. O sea que se nota que empezaron a darle un poco más de empuje a Batman Superman. Exactamente. Nos vamos a ir con Sick Porky y volvemos enseguida para despedirnos del programa de hoy de Malditos Nerds. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame, por favor, Superman. A los que se esperan.

hackeando el ecógrafo desde una aplicación en nuestro cordón umbilical y rompimos bolsa con un sable láser. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno vale se hace. Pero nerd, nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vortex.com. Ya nos vamos, pero antes Leo nos va a contar sobre sus cosas favoritas. A él le encantan los libros mágicos de colorear de Disney. Sí, sí. Me encanta colorear. En realidad le gusta todo lo que es Disney, le gusta todo lo que es para chicos, claro, sobre todo. Nunca me gustó colorear en realidad. ¿Te acordás que a Doug le encantaba colorear y se pasaba coloreando Doug Narinas? Hablamos, por supuesto, de la popular e increíblemente maravillosa serie Doug. Pero Disney lo que hizo ahora, que es un prototipo lo que han mostrado, pero igual es increíble. Es un libro de colorear que seguramente en unos segundos, minutos... O quien... Ya estamos viendo. Ahí estamos viendo, atrás de Vortex.com, yo no, porque estoy de espaldas. Es un libro de colorear que tiene realidad aumentada. Realidad aumentada, recordemos que es uy, mira qué loco. Esta opción de ver el mundo a través de una pantalla que lo que hace es crear cosas en el mundo real que parecen reales, pero en realidad son virtuales. Y en este caso lo que hace es crear el personaje que estás coloreando en 3D. Pero lo interesante es que lo mantiene en 3D en tiempo real. Entonces, mientras el nene... está dibujándolo, pintándolo. Lo está pintando, se está pintando el personaje 3D virtual que está en la pantalla. Puede sonar tonto, pero en realidad es muy, muy, muy groso. Levante la mano. ¿Quién lo disfruta, la realidad aumentada? ¿Quién la disfruta, la realidad aumentada? Porque el niño está pintando. Y el que está apuntando al hecho de pintar en sí el dibujo. Pero cuando lo tenés terminado lo podés mirar, ¿eh? Te queda para mirarlo para siempre. Está bien, pero lo que veíamos recién era poder ver el proceso. Es muy mala onda, pero tiene sentido la pregunta de Ceci. Porque inclusive se veía que el niño pintaba y otra persona sostenía la tabla. Esto es hoy. Claro. Imagínatelo con el HoloLens, que es este visor de Microsoft. Donde vos mismo te muestra la realidad aumentada. Entonces, vos tenés el. Y saquémoslo de un libro de colorear y llevémoslo a un tipo que está diseñando un auto. Si no agarras una cinta scotch, se lo pegás al pendejo en la frente. Claro. Y mientras dibuja, se ve. Entonces, es así. Poner un atril y que no mire el dibujo real, que mire nada más lo que está a través del. Exacto. Hay formas, ¿eh? Se me ocurre. ¿Eh? Yo te armo. No, está bien, lo pregunté porque se veía. Sí, obviamente. Esto es un experimento, por eso no es un producto. A diferencia de esa mano horrible de Iron Man que hacía piu, piu. Eso no. Que es un producto terminado. Apichiu. Un producto terminado terrible, increíble. Terrible. Pero esto es un prototipo. Pero bueno, trasladémoslo como el primer puntapié de una tecnología que es llevada un poquito más allá. Ya vimos el HoloLens en el cual andaban pasando diseños en un entorno virtual entre varias personas y modificándole sobre la marcha. Esto es algo más didáctico, si se quiere, pero que apunta a ese lugar. Y me parece que, a ver... Desde la practicidad puede ser medio tonto. Desde lo que es la tecnología en sí, yo lo vi y dije, ¿what? Esto es increíble. Uh-huh. Me pareció copado. Y porque justamente lo del tiempo real está bueno. Lo del tiempo real que... Se vaya pintando que, eso. Es como que la tecnología, wow, cómo es que avanza todo. No es que pinta de azul donde estás pintando de azul. No, pinta con el color que vos pinta estás con pintando. Los trazos lo está tomando en tiempo real y lo está renderizando en tiempo real. Está muy bueno. Hay sí, un se veía muy legal. Bien. Nos vamos a ir hasta mañana, los dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Fue como un corte así tipo cassette. Sacra. Parecemos grabado. Pink Floyd. Hasta mañana, malditos nerds.